Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. El temporal que se desató en estas últimas semanas dejó consecuencias desastrosas en varias ciudades del país y la ciudad autónoma de Buenos Aires no fue la excepción. Por este motivo, el día de ayer jueves en el barrio de La Boca, avenida Almirante Brown y Suárez, los compañeros del Movimiento Territorial de Liberación Rebelde, La Boca, realizaron un semaforazo reclamando la asistencia del Estado porteño para vecinos que sufrieron pérdidas y destrozos en sus hogares producto del temporal. FM Riachuelo conversó con Cintia, referente del MTL Rebelde. Sabemos que hay mucha gente que no se anima a salir a reclamar y que sufrió muchas pérdidas. Este temporal, la verdad, que nos jodió a todos. No tenemos los recursos suficientes para arreglar nuestras casas y necesitamos que el gobierno nos escuche, que no haga oídos sordos, como siempre hace, que ayude a los vecinos, que ayude a las organizaciones, ¿no? Que somos nosotros los que ponemos el pecho y estamos siempre a favor de lo que necesite el barrio. Necesitamos que se sumen más vecinos, que se sumen más compañeros, más organizaciones. Que luchemos contra este gobierno, que la verdad que lo único que quiere es desgastarnos, porque no piensa en el otro, no piensa en nadie, solamente piensa en su bolsillo, en generar sus propias ganancias y que el resto se arregle. Y las organizaciones, la verdad que siempre le pusieron el pecho a todos. Y lo que queremos es ayudar al barrio, que nos organicemos y que podamos luchar entre todos, porque esto es una lucha en conjunto, que es para todos. Es necesario organizarnos y salir a las calles. También dejó en claro que estas actividades se estarán realizando en distintos barrios del sur de la ciudad hasta obtener una respuesta a sus reclamos. Estos cortes se están dando en distintos barrios. A la una va a haber en Barracas, después en Lugano. Necesitamos una ayuda, necesitamos que estén como en realidad tienen que estar. Hubo mucha gente, perdió muchas cosas, aparte no solamente la gente que tiene casa, sino la gente que vive en la calle. Esta es una invitación para todos los compañeros, para todos los vecinos que se sumen. Reporta para Farco, FM Riachuelo, 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.